Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 24 de marzo, y en esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, que le damos de inmediato la bienvenida. Muchas gracias, Lautaro, por conversar con nosotros. Buenos días. Hola, muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Gracias a ustedes y muy a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias. Y bueno, partir por un tema que es clave en esta jornada, la discusión y votación de la idea de legislar la moción parlamentaria que busca establecer en favor del Estado y por ende de la ciudadanía una compensación a través de un royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio, que ha quedado en suspenso hasta este miércoles. Consultarle entonces cuál es la expectativa que usted tiene de este proyecto de ley presentado por el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez. A ver, primero que mi expectativa es si ponemos de verdad en el centro, en la razón de todos quienes representan a la ciudadanía como parlamentarios, y ese fuera el interés que guiara las decisiones que tomaran, vamos a tener presente en primer lugar que hay un precio histórico del cobre, que lo pone sobre los 4 centavos de dólar la libra. Hay una gran minería del cobre que se lleva utilidades con unas tasas de ganancia que superan cualquier competencia de mercado. Es decir, aquí nadie está haciendo un esfuerzo, sacrificándose, arriesgando capital. No, este es un negocio que es redondo. Tercero, la demanda sobre el cobre tiende a incrementarse, si es que no, y lo peor es, o sea, el punto más bajo será mantenerse, sobre todo por el papel que el cobre juega en todo lo que son las nuevas tecnologías, por ejemplo, los automóviles eléctricos, suma y sigue, en todos los planos. El cobre sigue siendo un metal muy muy de primera orden en cuanto a su necesidad y el papel que está en lo que es la actividad industrial de carácter mundial. Los yacimientos de cobre son agotables, o sea, no es que se pueda plantar cobre y vuelva en un tiempo más, digamos, a aparecer yacimientos de la profundidad de los que tenemos. Por tanto, quienes lo están explotando, y que son capitales privados, se están llevando algo que no podrán devolverle al país. Y los yacimientos están ubicados en el terreno, en el territorio, en el espacio que limita dentro del Estado de Chile. Eso significa que tienen una segunda obligación más allá de lo que hace cualquier actividad industrial o comercial, que es pagar impuestos. Ellos tienen una obligación agregada, que es que esa iniciativa de inversión en minería no la pueden aplicar, por ejemplo, en Francia o, por ejemplo, en otro país que no tenga yacimientos de cobre, y ahora agreguemos de litio. Hay un primer hecho que ya diferencia. Lo segundo, ya dije que son productos que no se pueden renovar desde el punto de vista de recrear las riquezas de los yacimientos. Y eso lleva a que haya un impuesto que deben pagar sobre su producción y venta, porque no son reponibles las riquezas mineras. Lo cierto es que si uno se guiara por el espíritu de lo que fue el acuerdo del Congreso Nacional del año 72 y que fue de carácter unánime, que nacionalizó la gran minería del cobre, estos yacimientos de la gran minería, pues estamos hablando de la gran minería y no de otro espacio, jamás debieron haberse privatizado. Y Pinochet y la dictadura encontraron un resquicio, el decreto ley 600, que permitió hacer una interpretación para que se remitiera la ley de la nacionalización del cobre estrictamente a los yacimientos que ya Codelco tenía en sus cuatro divisiones, tanto de Chuquicamata, El Salvador, La Andina y El Teniente, y no se vinculara a la gran minería del país, incluyendo nuevos yacimientos. Bueno, eso es lo que se ha aplicado hasta la fecha. Se han llevado, digamos, riquezas que aportan menos de un tercio de lo que aporta Codelco, y sin embargo producen dos tercios de lo que produce Codelco. Es decir, hay una inequidad absoluta desde el punto de vista de las obligaciones que tiene Codelco. Súmele usted que además Codelco debía cargar dentro de sus costos con el 10% de las ventas en esta ley reservada que favorecía a las Fuerzas Armadas. Nada de eso tiene la gran minería, y solo ha llevado a mano llena riqueza para las transnacionales. Bueno, es la hora que las cosas se pongan en su lugar, y en el marco de una excepcionalidad mundial de necesidad de recursos fiscal de Estado, como es atender como obligación de Estado la pandemia que afecta a todo el mundo, a lo menos en ese contexto se genere un debate que aumente lejos lo que pasó de un 5% a por lo menos triplicar un 15% ese impuesto nuevo a la gran minería, dada todas estas argumentaciones que he entregado. Si es que ponemos Chile primero, si ponemos el Estado de nuestro país, si ponemos la sociedad chilena, si ponemos las necesidades que tiene esta sociedad, si ponemos incluso la afección que el punto de vista de ingresos tendrán las transnacionales, que no van a quedar indigentes, sin ninguna duda lo que hubiera ocurrido en el Congreso, en la Cámara de Diputados en primer lugar, es aprobar esta moción de ley que se plantea de aumentar e incrementar el royalty a la gran minería del cobre. Lautaro, esta propuesta de royalty minero cuenta con el apoyo de diversas bancadas. Sin embargo, los diputados del oficialismo, antes del debate que se va a generar a partir de este miércoles, ya hicieron una reserva de constitucionalidad para impedir que se apruebe la moción mediante el recurso del Tribunal Constitucional. Uno se pregunta entonces, ¿cuáles son los intereses de fondo que hay acá, que están en juego, para entender la postura que toma la derecha tan clara? Es que estos son los, aquí está en evidencia patética, los candados que dejó establecido la dictadura y Pinochet en particular para proteger la esencia del sistema neoliberal que estableció a sangre y fuego. O sea, el sistema neoliberal no fue solo una pasada de cuenta en el plano de los derechos humanos, en el plano de las políticas pública que impedían que existiera una voz distinta, y cuando existía arremetían con ella y la exterminaban a sangre y fuego, tal cual se escucha, sino estaba en función de la creación por parte de ellos de lo que pueden llamar un nuevo Dios, que era el dinero, que eran las tasas de utilidad, que eran las ganancias, que era el capital privado. Bueno, y para eso tomaron todas las prevenciones, incluyendo esta legislación con, ya dije, con candados para rigidizarla y no permitir que se abriera, por opinión de mayorías, las puertas de cambios y transformaciones en la legislación. Eso es uno de los puntos, entre muchos, que está explicando por qué esta movilización tan insistente, tan perseverante de extensión nacional y tan multitudinaria de nueva constitución para cambiar estas cosas. Lo que está haciendo la derecha es usando lo que sus antecesores en la política chilena de las posiciones más reaccionarias, me refiero a la dictadura, dejaron establecido, y ponen primero eso antes que el interés del país. Creo que hace falta que las y los trabajadores del mundo de la minería, que tienen un dominio exacto, preciso de cuántas riquezas hay de por medio, pero también las comunidades, los territorios mineros, empiecen a expresar su opinión y su exigencia de a lo menos grabar en el marco de un debate que deberá iniciarse de renacionalizar la gran minería del cobre que hoy día está en manos de las transnacionales. Yo quiero insistir porque la respuesta y las campañas de la derecha siempre son que se quiere tocar el esfuerzo individual del trabajador, del quinero, que tiene un punto de inscrito por él. No, esto está referido a la gran minería, no a la mediana, menos a la pequeña, menos al minero pirquinero o artesanal, etcétera, a la gran minería del cobre, que tiene, insisto, relación con los grandes capitales transnacionales. Entonces, ahí queda de manifiesto, de hecho así, ¿qué intereses sirve la bancada oficialista de la derecha que no permite que se apruebe una idea legislar y se camine hacia establecer, digamos, una nueva ley minera en beneficio de Chile, en beneficio no de este gobierno, de este país, con sentido de futuro, con sentido de soberanía, con sentido de identidad? Ese es el dilema que desafía a la derecha y que el mundo progresista, en el plano de la política, pero también en el plano del mundo social y sindical en particular, debe tener la capacidad de sacarlos a la pizarra, demostrar, denunciar y exigir. Lautaro, pasando a otro tema, el exministro de Salud Jaime Mañalich, quien recordemos fue muy criticado por el abordaje de la pandemia, hay querellas de por medio incluso, reaparece para decir que está de acuerdo con posponer las elecciones del 10 y el 11 de abril en el contexto del aumento de las cifras de contagios por COVID-19. Quisiera conocer su diagnóstico político de este tema y proveniendo de las palabras del exministro. A ver, yo creo que lo primero, vamos a convenir que en un momento como este, las palabras de Mañalich son palabras del gobierno. No tiene cargo gobierno, pero yo me pregunto si alguien va a imaginar que él va a entrar en un debate con el gobierno frente a un argumento que esté vinculado a la pandemia sanitaria, entregando una cuestión que no se condiga con la que tiene el gobierno. Hay que entonces entender que es el gobierno el que quiere que se posterguen las elecciones porque está de por medio la profundización y el rebrote de la pandemia a nivel nacional, de la pandemia sanitaria. Frente a eso, la primera pregunta que a uno le cabe es, median aquí 30 días, estoy hablando de esos plazos entre posiciones A y B. No pasan 30 días en un debate público, por televisión, con insistencia, con descalificación brutal de las autoridades hacia la directiva del Colegio de Profesores, para sostener que era hora que las niñas y niños volvieran a las aulas en forma presencial. Y fueron argumentos furibundos, insisto, descalificaciones, que los profesores eran flojos, que no querían trabajar, suma y sí, lo peor. Impusieron la vuelta a clase de las niñas y los niños. Impusieron una normalidad desde el punto de vista de la actividad económica, y reabrieron los sistemas de transporte a pesar de la incluso paralización de los trabajadores del metro, que en buena hora llamaron la atención del cuidado de ellos mismos y de sus familias, pero también de los usuarios, porque el sistema del metro tenía ninguna prevención sanitaria, ni se tomaba la temperatura, ni había exigencia de usar alcohol gel, ni había un control sobre las mascarillas, ni menos había distancia social, es decir, era un hacinamiento absoluto. Y bueno, los trabajadores del metro también fueron descalificados, no fueron atendidos, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez lo mismo han hecho los trabajadores de la salud primaria y los trabajadores de la salud hospitalaria. Cada vez que los trabajadores han llamado la atención del ritmo que lleva los tratamientos a la pandemia desde el punto de vista de políticas públicas, ha tenido respuestas furibundas de parte de la autoridad y las cosas son como ellos dicen y punto y fuera. Resulta que ahora estamos en una suspendido, pareciera la Plaza de la Dignidad, no lo vimos llegar, cuando finalmente parece lo contrario. Si tomas en cuenta todas esas medidas que yo ya he nombrado, parece profecía autocumplida, o sea, que se crearon las condiciones para que llegáramos a este punto. Y entonces enfrentáramos la última quincena previa a la elección con una agresividad y masividad y descontrol sobre la pandemia que pone en debate, trasladando a la población un factor de temor de contagiarse, que es legítimo, pero que se profundiza con una campaña terrorífica de parte del gobierno. Si sumamos otro factor, se planteó un hecho que se puede leer como medida de prevención y coherente con el tratamiento de la pandemia, ampliar a 2 días la votación el día de abril. Entonces, en vez del 11, el día 10 y 11. Nosotros, a través de la bancada del Partido Comunista, hicimos una propuesta que compartieron otros sectores también, y que era lograr no solo lo mismo, sino algo con mayor eficacia, que era acortar la fila, porque al fin y al cabo todos asumimos que lo que se quiere hacer con 2 días es achicar la fila para que se pueda respetar tanto la distancia social como el tiempo de exposición que tiene la gente en una fila frente a la mesa de votación. Y dijimos, bueno, es mucho más eficaz si la elección se mantiene en un solo día, pero se duplican las mesas y por tanto los recintos electorales y se amplían la cantidad de horas de votación. Con eso damos por garantizado que donde votaban 100 van a votar sí o sí 50. Donde la fila de 100 llegaba a tal punto, la fila va a llegar a la mitad. Y además donde se votaba en 8 horas, ahora se va a votar en más horas. No, eso no fue escuchado porque la verdad es que el gobierno, más que preocupado de si esto ayuda o no a enfrentar la pandemia, está preocupado de imponer las decisiones que van creando esta condición que lleva a que por temor a los resultados electorales, porque yo les digo, en medio de la pandemia más feroz, dado el tratamiento que el gobierno le está dando al tema social que permita el resguardo en cuarentena, la respuesta va a ser muy de crítica profunda a este gobierno y las consecuencias serán de un castigo muy fuerte a las posiciones de la derecha de no mediar que la derecha se desligue de su política en forma demagógica, por cierto. Verán que si recorren Chile no hay un más básico y humilde candidato concejal de la derecha que saque una foto con Piñera, ni un candidato concejal de la derecha que reivindique políticas antipopulares. Todos toman distancia, todos usan el camino demagógico de mentir y de disfrazar su posición. Bueno, yo veo más cercano a eso esta insistencia de poner en el centro la postergación de la elección, porque no es, por ejemplo, que el CERVEL pueda corregir los errores brutales que cometió contra la democracia, lo digo yo porque estuve en la reunión con el presidente del CERVEL, Partido de Santa María, que reconoció, por ejemplo, que la compañera Marcela Mallea no puede ser candidata a alcaldesa en Melipilla, porque no logró que se consumara su declaración de intereses y patrimonio, y esto fue porque no se lo permitió la plataforma de Contraloría, y esto fue porque el CERVEL no envió la información a tiempo a Contraloría. No, eso hubo lo que le pasó a Dalio Beterbois, candidato a gobernador en Magallanes, exactamente igual. O sea, no es ni siquiera para corregir errores profundos del CERVEL que permitan que la democracia, o sea, que las opciones que la ciudadanía tenga sean las que de verdad existen en la comunidad, porque yo les quiero decir a las amigas y amigos de Melipilla que existe una ciudadana que se llama Marcela Maguía y que ellos conocen como una gran servidora pública, pero por una cosa que escapa a una decisión política, si no es un error del CERVEL, no será candidata. Bueno, tampoco está planteado eso en el centro de esta postergación. Entonces, ¿qué está planteado? Yo creo que hay está en ascua el resultado de esta elección. Y algunos quisieran diferir las elecciones al punto que pudieran, digamos, no darse los mismos universos electorales para definir a los nuevos, a los constituyentes, respecto a los que serán concejales. Bueno, aquí están planteadas cuatro elecciones, las planteó, esa fue iniciativa que tomó el Ejecutivo, se aprobaron, son leyes, y las cuatro deberán abordarse. Va a ser una elección que a todos nos obliga a una pedagogía política muy al detalle, para que el conjunto de la población logre distinguir qué está en elección y quiénes son las alternativas y los nombres de esas alternativas. Pero poner ahora el tema después de construirlo me parece, a lo menos como dice el bombo fica, sospechoso. Lautaro, pasando a un último tema, el presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo una serie de anuncios en una cadena nacional emitida este lunes. Se mantienen las lógicas crediticias, pero una de las medidas más llamativas fue el bono de 500 mil pesos para la llamada clase media. Quisiera consultarle cómo evalúa estas propuestas en un escenario donde ya hay 5 proyectos presentados de tercer retiro de fondos previsionales para paliar los efectos de la crisis sanitaria, económica, de empleabilidad. Hay uno incluso de un parlamentario de derecha que ya se dan cuenta de que esta situación es crítica. A ver, los anuncios económicos de Piñera son evidentes, o sea, se puede demostrar sin ninguna duda, una respuesta a la ofensiva, no solo parlamentaria, sino de cuestionamiento político que los sectores de capa media le hacen a la insensibilidad humana del gobierno. Eso está fuera de lugar, es una respuesta a, y una respuesta en función de mantener la esencia de que lo principal está en resguardar el control de la economía y por tanto los intereses privados que hay detrás de la economía. De paso, la política hacia la llamada clase media, que yo llamo en rigor marxista capa media, no existe una clase media como clase social, sino un sector social que viene desde los trabajadores, del proletariado, con cierta movilidad social, pero al fin y al cabo igual, digamos, terminan siendo, y a la hora de la verdad, como es por ejemplo esta hora, parte de quienes entregan parte, fruto de su trabajo, al gran capital, o sea, producen plusvalía. Pero yendo al punto, el gobierno está reaccionando frente a la presión de un tercer retiro. No quisiera vincular esto del tercer retiro de los fondos de la AFP en un debilitamiento de los capitales que manejan las AFP, y que son las que hacen los préstamos en el mercado de en el mercado financiero que existe en el país, a los grupos económicos de siempre, y que son los que están detrás de préstamos a grupos como Casino Enjoy, donde está puesto en el tapete el que el presidente de la República, en calidad de ciudadano, responda de por qué casualmente es beneficiario Enjoy de medidas de Estado, de gobierno, para impedir, digamos, su quiebra, siendo que ahí hay capitales del fideicomiso ciego de Piñera invertidos a través de la empresa que él contrató para ese fideicomiso. Ahí hay otro debate de probidad pública, de conflicto de intereses en la tarea pública, en este caso primer mandatario, y su condición de gran capitalista, gran dueño de capital, que el mismo conflicto de intereses que hace porque el gobierno no tiene posición activa frente a la petición de distintas bancadas, empezando por la bancada del Partido Comunista, a petición y propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores, de instalar un impuesto a los superricos para financiar los gastos de Estado en pandemia, cuestión que incluso en el Congreso norteamericano hoy día se debate. Bueno, las medidas del gobierno de Iglesias son todas con letallitas, no tienen cobertura universal para todo quien se sienta en la capa media o en la clase media, como llaman ellos. Tiene ausencia, por ejemplo, de un factor muy dramático, incluso que está muy presente en la segunda pandemia, que es la pandemia de salud mental, por inseguridad, por estrés, por angustia, que vive en la familia y que se refiere al rol de deudores en el mercado, ya sea deudores hipotecarios, porque deben viviendo de la casa donde viven, deudores de los vehículos que contratan para trabajar como instrumento de mercado, deudores de pago de locales que han comprado para poner su negocio. Es decir, esa categoría de deudores que implica multa de intereses y que son de nuevo beneficiarios los bancos, la gran banca, no hace la pérdida a la banca, la hace en beneficio de la banca al Estado, pero cuando toca que el beneficio sea para el trabajador porque le condonen estas multas de intereses y le permitan repactar deuda para cuando tenga ingreso estable, está ausente el paquete medio. El paquete de medidas no dice nada respecto a un sector muy desequilibrante de gente que vive del empleo informal o de la actividad económica informal, que es informal, incluso casi ilegal para unos efectos, por ejemplo, para no acceder a estos beneficios, pero que es muy formal a la hora de contar cuánta gente está con o sin trabajo. Entonces hay un doble estándar tremendo. Yo creo que las y los trabajadores, empezando por la Central Unitaria, así como las distintas comunidades vinculadas a las labores que realizan los trabajadores en las ferias libres, en las pymes del pequeño comercio, etcétera, debieron empezar a publicitar, por último a través de las redes, cuáles son las reales posibilidades de acceder a esos titulares de beneficio que generan una expectativa y que luego en la letra chica empiezan a generar la discreción que va a llevar a que si una familia no tiene ingresos que le permitan mantenerse desmovilizada, por tanto en cuarentena, la y el jefe de hogar tienen la obligación de salir a buscar alimento a como sea para su casa, que además de encerrados no pueden estar, digamos, enfermos de hambre. Y entonces van a surgir muchas ollas comunes y comedores populares, van a surgir muchas medidas solidarias en el mundo popular, pero que van a ser a su vez también parte de la denuncia. Creo que lo que hace falta ahora es la reacción que tengan las y los trabajadores, y esto nadie está lejos de indicar si hay medidas que de verdad beneficien, serán valoradas, toda vez que sin duda es una necesidad. Termino con lo siguiente, que es la otra forma que no se precisa y que está muy en el implícito. Estas medidas que aborda y que propone el gobierno son respondiendo en tanto Estado de Chile a expectativas y exigencias que como un derecho todos quienes constituyen la sociedad civil le hacen al Estado. Esto es cumplir con obligaciones. Estas no son concesiones ni del gobierno de turno, ni tampoco de los alcaldes, que en mitad de campaña van a querer hacer proselitismo con la necesidad de la gente. Cuando lleguen, digamos, las cajas solidarias, no es plata personal de alguien, es plata del Estado, y cumple con una obligación incluso tardía de responder a esas expectativas. Hace falta, a nivel de territorio, toda expresión organizada del barrio, del sindicato en particular, que haga saber cuál es el rigor que tiene este paquete de medidas, descubriendo dramáticamente cuál es la letra chica que en legítima prevención, dada la gestión de este gobierno y los abusos del gobierno, la gente tiene por obligación que buscar cuál es dentro de esto la frase incompleta, en definitiva, hasta dónde alcanzan estos anuncios, que más parece una reacción a impedir un tercer retiro, o sea, más parece una medida política que una medida económica, social, solidaria, humanitaria. Más parece hacer debate político con la angustia y la necesidad de la gente que una política profunda, estructural, de respeto a la dignidad de los que hoy día la pasan mal fruto de esta tremenda pandemia sanitaria. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a ti, Macarena, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.